Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos al Casimoto. Yo ya me pierdo porque unos días viene uno, otros días viene otro. Estamos aquí, que si nos cogemos un día de fiesta. Pero bueno, ahí está, Casimoto. A ver si me dejarán pues entrar el culo estamos en el aquí trabajo. El equipo titular, a la izquierda, a la zurda del Armero, tenemos a la esencia del mal, Evil Essence, alias Pequeño Ternasco. ¿Cómo estamos? Estoy en el equipo titular. Estás en el equipo titular, sí. El por... ¡Anda, que no me ha costado! ¡El porculero del Armero! Ahí lo tenemos. Bueno, que después de una semana de asueto y motivos personales que nos obligaron la ausencia, volvemos con más ganas. Así que no nos enrollamos más. Sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. La culpa del cogido. Still fine. Show me. My crutch feels the same. Bueno, pues tras un sábado en blanco por motivos personales de uno y otro, volvemos con ganas positivas, como las que desprende uno de esos trabajos que se nos había quedado rezagado en el tiempo, incomprensiblemente, como es el tercer y último trabajo hasta la fecha de los madrileños Strangers. Un disco que nos lleva a través, que nos llega a través de Maldito Digital y que vio la luz el pasado mes de noviembre. Producido por Carlos Escobedo y mezclado por Alberto Seara. Aunque no tiene sonido sobre este disco para nada. Que por lo general todo lo que tocaban estos pues, dos pues sí. Terminaba sonando a sober por todos lados. Terminaba sonando a sober. Adiós, gracias, que no ha sido el caso. Y bueno, no deja de tener ese sonido de hard rock melódico ya característico de Strangers, que han tardado 4 años en dar forma a este nuevo Brand New Star, en el que a modo de cierre incluye un tema como el que acabas de escuchar, titulado Stars Like Me, que nosotros hemos usado, pues bueno, pues para dar inicio. El tema que ellos, con el que cierran el disco, nosotros lo hemos usado para abrir La casa por el tejado. Ah, correcto. Mención especial al nuevo vocalista Paul Bardot, que cumple con nota muy alta con estos Strangers. Y buenos agudos, sí. Hombre, pues agudos. No es que haga alarde de muchos agudos, pero el tío tiene un timbre de voz muy bueno. Lo que pasa es que como los solventa con facilidad, pues entonces no parece que sea tanto. Claro, pero claro, sí que tiene nivel, sí. Tiene nivelazo. El bueno de Paul Bardot, que así se llama el nuevo vocalista de la banda madrileña Strangers. ¿Y este señor de dónde será? Bueno, o sea, el nombre de Albacete. De Albacete no tiene pinta que sea. Pero, sí, igual se lo ha cambiado, se ha puesto nombre artístico. Pero hoy en día, como somos tan modernos a la hora de ponerle nombre a los chavales, pues bueno, pues de cualquier sitio puede ser. Este no está bautizado. No, seguro. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, lo que tengo aquí a la zurda, y que es la siguiente. Bueno, ¿qué le va a decir? Pues la misma de todas las semanas, asaltomatarradiorock.com, ¿eh? Oye, es asaltomatarradiorock.com. Oigo, ahí estamos. Oye, vamos a aprovechar un poquito para saludar aquí al personal. Tenemos a Charlie Rock and Roll de Generación Suicida. Tenemos a un nuevo pequeño Ternasco que se unió esta semana a la tribu, como es desde México. Alaciel, Ali pone en su nick, Ali, sí. Creo que ponía. Pero que se llama Alaciel. Alaciel. Hombre, si lo decimos como aquí en España están, tendríamos que decir Alaciel. Alaciel. Pero no, yo creo que suena mejor Alaciel. Y o Ali, como le gusta el que le nombre. En un matrimonio de estos así desavenido de ser Alaciel, no me jodas. Y tenemos también a Jorge Benítez. Y no sé si querrás poner tú el mensaje que nos ha mandado Locupi. Locupi nos ha mandado un mensaje que ahí está un audio, nos envía un audio. Locupi nos manda audios todas las semanas, sí, creo yo. Locupi, vamos a ver, lo vamos a buscar. A ver qué dice Locupi. Sube la pista, lo tenemos a Locupi. Yo. Senderos de rock. Ahí está, vamos. Ahí está, presente Locupi. Vamos, que está activo Locupi, que también lo tenemos ahí escuchando. A la escucha, continuamos, vamos con más cositas. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, ¿no? Que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde, y bueno, y que si ninguna de las opciones en vivo que hemos dicho y hemos comentado, tenemos nuestra página de Facebook, en la que toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y casi moto, las redifusiones. ¿Qué vas a decir, Santi? No, que digo que el audio para descargar en Facebook y se descarga desde Asalto Mata Radio Rock. Correcto. En el Facebook subimos el vínculo. Eso. Refusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche in the witching hour, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Joder, que me quedo sin aire. El matrimonio, nos dicen por ahí. Y tenemos también a Dani del programa La Fauna de Radio Enlace, que también está en la escucha. ¡Vamos a la fauna! ¡Saludados queda todos! ¡Esta es la fauna, chaval! ¡Esta es la fauna! Continuamos con más fauna rockera el próximo 7 de febrero y de la mano del sello griego. ¡A tope de power! ¿Cómo me hila el armero? Desde Slazy Raiders Records verá la luz el segundo trabajo de un combo de hard rock de tendencia glam llamado Nasty Rats. Sí, cuando va con Z al final siempre son glam. Una banda que ya dimos a conocer aquí con su debut de hace 4 años y que con un sonido marcado a fuego e inspirado por las bandas del Sunset californiano de los 80 y la más reciente ola de jarroqueros nórdicos. Claro, los Motley Crue. Motley Crue. Tenemos. Ya creo que ni gorda, Se le va la pinza total también a este, ¿eh? Ay, qué manera de joder la juventud. Vino Casimoto. Menudo horizonte. Sin descapullar el mozo aquí. Menudo jovencito, horizonte tiene el Casimoto. Y pobrecito mío. Lo mío. Estamos creando un monstruo. Hemos creado. Bueno, pues el caso es ese, que están inspirados tanto en el Sunset californiano como en estos nuevos, en esta nueva ola de jarroqueros nórdicos, donde tenemos a rockeros nórdicos, tenemos este Second Chains, que es el título de esta formación procedente de la República Checa. Y nos valga como dato que es la primera banda de hard rock entrevistada por la revista Playboy en su país. O sea, la edición checa. De la revista de chicas. Claro. Correcto. Así que ya sabéis que de qué pie cojean estos Nasty Rats que se preguntan con este disco si es una segunda oportunidad, tal como se traduciría este trabajo. Un disco que abre con el aplastante The Waste y que suena así. A basura, The Waste, ¿no? No. The Waste es el tema que has escuchado incluido en esa segunda oportunidad, Second Chains, así se titula el nuevo trabajo de estos tipos venidos de la República Checa y que atienden al nombre de Nasty Rats. Y bueno, con un leve aire arabesco inicia el primer single de lo que va a ser el nuevo trabajo de los suizos Gotthard, que para el próximo 13 de marzo verá la luz, el que hace su 13º álbum de estudio y al que han colocado el adecuado título de 13. ¿Vale? Ah, como dice la rima aquí, pequeño San. Por el culo talenco. Exacto. Y el que. El 13 y el número de teléfono de Radio Mike. Claro. Y el que contendrá, bueno, disco que contendrá el curioso número de 13 temas con el sonido característico de la banda, con alguna que otra sorpresa, según nos hace saber su sello Nuclear Blast. ¿13 temas va a tener? 15 temas. Chico, qué vinilo. Si te compras el vinilo serán 15. Ah, pues entonces ya, pues va la estrategia comercial. Porque llevarán dos bonus tracks. Nada. Con este nuevo disco ya son 4 en los que Nick Mather se hace cargo de las voces, cumpliendo de forma más que sobresaliente, siempre a la sombra, eso sí, del malogrado Steve Lee. Misteria es el título de ese nuevo single que han firmado los suizos de Gotthard. O sea, lo teníamos. Qué grandes, tío. Gotthard, me encantan. 13. La rima que acaba de decir aquí. ¿Cómo era la rima? Agárramela que me crece, ¿no? O algo así. Agárramela que me esprunta. Vamos a decirlo, pues, en el idioma de Shakespeare, que era 13. 13. Bueno, ahí lo teníamos. Misteria, así se titula el tema, el primer single que Nuclear Blast nos envía, del que va a ser el nuevo trabajo de los suizos. Y vamos con más cositas. Unos paisanos precisamente de Gotthard y viejos amigos de la banda son Sacra, que también tienen preparado un nuevo disco de forma inminente. En este caso será el sello AFM Records los que se encargan de que salga al mercado el próximo 28 de febrero. Dicho trabajo será el 12º de la banda, que este año cumple un cuarto de siglo, 25 años que según su guitarra Tom Bluner han sido hermosos y excepcionales. Pensaba que iba a decir, se han pasado en un suspiro, maño. También. Si no lo dice él, te lo digo yo. Porque yo, macho, cómo pasa el tiempo, de verdad. Parecía ayer, ¿eh? A nosotros nos quedan solamente dos, ¿eh? Para hacer en los 25 años de radio, macho. O sea que ahí estamos. Bueno, pues que está preparado, dice el bueno de Tom, para otros 25 años más. Así que ahí lo tenemos, la energía más que positiva del colega. Largo me lo fías, pero bueno. Mad World es el título de ese segundo trabajo, del cual nos han adelantado un tema como este: Too Much Is Not Enough. Mucho no es suficiente. Parece un título de James Bond. Demasiado nunca es suficiente. Nunca es suficiente, no. Y bueno, que hace ilusión a ese cuarto, o sea, hace alusión a ese cuarto de siglo. Ilusión también. Si lo habías dicho bien, Armero, les hace ilusión. Y es que ese cuarto de siglo puede aparecer mucho, pero bueno, como dicen ellos, no es suficiente para estos grandes del hard rock suizo. Que son el grajo. Calla, que lo digo. Sacra. Así que ala, dale a la saca, que nos vamos con lo nuevo. Aquí viene el Sacra. Sacra el grajo ese. El grajo rock. Sacra. Bueno, pues ahí lo teníamos. Demasiado no es suficiente. Así viene a rezar el título de este primer single de lo que va a ser el nuevo trabajo de los suizos Sacra. Too much is not enough. Esto está incluido en ese mundo loco que es el título de ese nuevo disco, Mad World, lo nuevo de los suizos Sacra. Y bueno, apenas nos queda un minutito para sobrepasar la primera media hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, alias la esencia del mal que lo tengo aquí, a la zurda del armero, y que es la siguiente: asaltomataradiorock.com. 65 programas de Radio Rock a tu disposición, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Estás haciendo purga o qué? Porque hace mucho teníamos 72. Joder, pero hace bastante, hace bastante que he hecho la purga, no me jodas. Bueno, la purga San Benito. emisora que, por cierto, está escuchando nuestro querido compañero Dani Rock Station FM desde Sutasi en Madrid, y el Ocupilla, que parece que le ha gustado la cancioncilla esta de los Chakras. Es que buena, son buenos. Aunque, ¿recuerda? A pesar de ese nombre sacramental, Ahí, buscando el giro, the twist, searching the twist. Bueno, pues recuerda que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa, que no deja de ser un vínculo a la página de Asalto Mata, como bien ha rezado aquí el colega, para que puedas escuchar el programa tanto en streaming como descargártelo en MP3, que las dos opciones las tienes ahí. Y Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Desde el cual tenemos a un oyente de ahí inmerso en la tribu Ternasca, que hemos dicho que era Ali. Vamos a dejarlo en Ali, sí. Más bien. Desde Rock Estatal Records nos llega el único inciso en la lengua de Cervantes para el programa de hoy. Estamos ante el tercer trabajo de unos tarragonenses que acabamos de conocer y que responden al curioso nombre de John Corr. Una banda de rock and roll directo, rock fabricado a base de riffs y whisky, como nos dicen. Vamos, rock del bueno. Es la definición perfecta para estos catalanes que nos dejan con este que nos ocupa su tercera obra. Con el título de Antes del incendio, encontramos 10 temas que transmiten un buen rollo abrumador. Una banda de lo más recomendable es para una velada de fiesta nocturna empapada en alcohol. Estribillos que se marcan a fuego es lo que ofrecen estos John Cordell, que os dejamos precisamente con un tema titulado así: fuego. Así que venga, dale mecha, Casimoto, que nos vamos. Fuego antes del incendio, no. Sí. Se han utilizado el cerebro, ¡Falla! Ahí es donde se nota el whisky. A tope de falla, venga, dale ahí. Esto es lo nuevo de los tarragonenses, John Corr. Entro en extraño lugar, los gans en el aire, suelo bañado en cristal. Si quieres, ven a bailar con mi destino. Arte de magia, tú tras la barra del bar. Whisky da gracias, más y ya no puedo pensar. Si quieres, ven a bailar con mi destino. Si quieres, déjame andar a tus instintos. Fuego, arde en nuestros cuerpos. Hazme lo que quieras, llévame al infierno. Fuego, arde en nuestros cuerpos. de trance, piel de gallina al pensar. No recuerdo tu nombre, aunque lo bordaste al pasar. Si quieres ven a bailar con mi destino, vuelvo al enjambre, pero tu ausencia es letal. Busco mil mares, la vereda hacia tu hostal. Si quieres ven a bailar con mi destino. Si quieres deja mandar a tus instintos. Fuego arde en nuestros cuerpos, hazme lo que quieras, llévame al infierno. Fuego arde en nuestros huesos, cierra las ventanas. Todo nuestro fuego en la calle, ya no queda nadie, solo los suspiros de nuestra barbarie. Fuego arde en nuestros besos, grita tus proclamas antes del incendio, ya no queda tiempo. Quieras llévame al infierno. Fuego arde en nuestros huesos, cierra las ventanas, hoy es todo nuestro. Fuego en la calle, ya no queda nadie, solo los suspiros de nuestra barbarie. Fuego arde en nuestros besos, grita tus proclamas antes del incendio, antes del incendio, ya no queda tiempo. Fuego. Bueno, se lo tenemos. Fuego, me da lumbre, jefe. Bueno, bien. No suena nada mal bien. Desde Tarragona. Tarraconova. Tarraconova, sí, señor. El nombre romano de la capital catalana. De ahí sale. De la Costa Daurada. De la Costa Daurada, que desde aquí lamentamos lo que están padeciendo en la costa, sí, todo el Mediterráneo, macho. Tronco. Siempre. Debido a la gloria, joder. La gloria a los cojones, como... O sea, la de la canción no tiene nada que no ver. Tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no. Esto aquí, hay varias glorias en varias canciones, por cierto. Sí, pero no. Pero esta canción no suena bien en la costa. No, ni en el interior. Que en Teruel también se la... El otro día, Isabel Marco, que precisamente anda estrenando disco... Ayer recibí el disco. Bajó a... Isabel. Estrenaba... Hacía presentación en Alcoriza, en su pueblo natal. Y no pudieron llegar porque cortaron las carreteras por las nevadas, ¿eh? Flipa, ¿no? Si está, y estamos hablando de la comarca del Bajo Aragón. Correcto. Nada montañoso y no llega ni a los 400 metros de altura, o sea, vamos. Sobre el mar, quiero decir. Pues bueno, que nos hemos quedado casi sin playitas, que yo no sé lo que pasará este verano, porque ahí está, joder. Pues de puta madre, porque claro que vale la playa. Nos hemos quedado sin playitas, así que... Todos compro. Todos a Insa, de cerveceo, este verano. Bueno, que nos vamos con más cositas. Lo que habéis escuchado se titula Fuego, está incluido en Antes del Incendio, que es el nuevo trabajo de John Cole. Incluidísimo. Sí. El fuego antes del incendio está incluidísimo. Ahí está, sí señor. Bueno, vamos con más cositas. Cambiamos el registro y nos vamos a la alemana capital de Múnich, porque de allí nos llega el nuevo trabajo de una banda que comenzó realizando un metal gótico que ha ido evolucionando a su sonido actual más cercano. Ahora ya son barrocos. Para nada, al revés, todo lo contrario. Churriguerescos. Han evolucionado un sonido más electrónico. Un electro rock, llamado como quieras. No deja de ser una evolución natural, claro. Un poco. Sí. Una banda de aire moderno, pero con fuertes reminiscencias del pasado. Una de esas bandas que rechazarán los más puristas de nuestros seguidores, pero que apreciarán sin duda todo aquel abierto de mente y oreja. Echoes es el séptimo álbum de estos teutones que no tetones, que por mediación del sello AFM Records verán cómo sale al mercado el próximo 31 de este mes de enero. Temas adictivos como este Enemy es la seña personal de estos alemanes que responden al nombre de Alive Defiled. Saludamos a Loki, que nos recuerda que Mayen es la capital del Black. ¡Aupa! ¡Epa! Los Queen. A tope. Radio Gaga, ¿no? Sí, por lo menos. Make me want you, make me need you, so in time and free. Bueno, pues ahí lo teníamos, esa vida dividida, a Life Divide, así se llama esta banda procedente de Múnich, que bueno, nos sorprenden con este nuevo álbum titulado Echoes, en el cual venían temas, pues como habéis podido escuchar ahí a medio camino entre el disco, el electro, el rock, pero que suena de coña, a mí me ha encantado este disco. Enemy es el tema que has escuchado, incluido en este nuevo trabajo. Es un disco muy, muy aragonés también. ¡Echoes! ¿Qué pasa, Echoes? Ecos, claro, Ecos, sí, así es, esa sería la traducción, Ecos, Ecos. Bueno, bueno. Nos acaban de llamar por teléfono. Un abrazo para tú, bien. Otro abrazo para tú. A mí no me han dicho nada, pero me imagino que para mí también. Tú eres el telefonista. Yo soy el telefonista. Te das por abrazado. Te abrazaremos ¿sabes? Nosotros ahora, casi voto, ¿no? Que han estado por Linacero y que lo del Guateque, que está de puta madre. Ah, está guay el Guateque. Que está de puta. Bueno, pero ¿quién nos ha llamado? Javi. Ah. Javi Guateques. Muy bien. Ah, pues de puta madre. Vale, y vale, que, vale. Bueno, ya no lo sé. Esto, que si tienes algo de leño, que ya estaría de puta madre. Pero no sé si tú tienes algo de leño. ¿Del Guateque quién pues es? Algo ¿quién tengo, es Javi? Del Guateque no. Javi Alonso. Ah, Javi Alonso, vale, Javi vale. Alonso. Pues no lo sé si tengo algo de leño por ahí. Sí que tengo, sí. Sí, pero sí, aquí tienes sí, el tronco. Si no me equivoco de nombre, creo que me, sí, coño. Yo tiro más a Sarmiento, que para prender fuego va mejor. Pero bueno, sí, luego se le echa un leño. Bueno, y luego. Y ya estamos. Mira, bien, otro tronco. Otro tronco, venga. Logroño Power en el atributo de Nazca. Tenemos a Javi Truman a la escucha. Saludados queda también. Otro Javi, es que aquí. Se ve que le ha dado un cólico o algo. El Loki también está también por ahí. Sí, a Loki lo habíamos saludado, sí. Correcto. Y el Dani nos decía que se apuntaba a lo que has dicho de Ainsa. Claro, claro, claro. ¿Para qué playita no. teniendo Ainsa ahí, claro. La montañita y por ahí? Entran bien las cervecitas. Lo que le ha dado un cólico y el rock está loquico. Loquico, sí. Seguimos con más adelantos dentro de las tendencias más modernas, esta vez con algo mucho más poderoso, centrados en un metal que aúna perfectamente la sonoridad de hoy día con el pasado y con una contundencia que no está reñida para nada con la melodía. Esa es la identidad de una banda italiana procedente de la capitalina Roma. Una banda que para su segundo álbum ha firmado con el sello español de Artgates Records y será el próximo 28 de febrero la fecha en la que se hará material ese nuevo trabajo de unos italianos que responden al nombre de Game Zero, que con el título de War, We Are Right, porque War es una... Son unas siglas. Un acrónimo. Pues engloban 12 temas de riffs poderosos y melodías emocionales, como es el caso de este tema, titulado D. The Stranger, y que suena así de bien. Así que venga, dale al play, ahí lo tenemos. Recuerda, vienen desde Roma y se hacen llamar Game Zero. ¡Qué grandes estos italianos que han fichado con sello español como es el de Arcade Records para publicar este, su segundo disco, al que han titulado War, We're Right! The Stranger era el tema incluido en el que acabas de escuchar. Y bueno, continuamos, poco a poco vamos adentrándonos en terrenos más duros y lo hacemos con el nuevo trabajo de los suecos Man Machine Industry. el séptimo de larga duración para los de Estocolmo, que el próximo 14 de febrero pondrán en las tiendas Doomsday Clock, que es el título de dicho álbum y para el que ha colaborado en la composición de gran parte del disco el guitarra y vocalista de sus paisanos Eclipse, el bueno de Eric Martenson, que además mete voces en algunos temas del disco. No es el caso de este River Turns Red, que os vamos a dejar de adelanto. Desde el sello GMR Music nos llega un trabajo melódico, agresivo y energético, como las barritas. Como es lo nuevo de Man Machine Industry. Así que venga, dale al play barritas, con ese río. Barritas energéticas y agresivas. Y agresivas. Ese río que se vuelve colorado. Así que pínchale al play. Tal y como cae la sangre de sus enemigos. Y nos vamos de sarao. Man Machine Industry. Close enough. Doomsday Clock, así se titula este disco, en el cual venían temas como el que acabas de escuchar, River Turn Red. El día del el reloj del juicio final. El reloj del juicio final, sí. Ese que tienen puesto, que siempre está a una hora de llegar, por la alerta, también. Tema de la nuclear, de las centrales nucleares y la guerra nuclear, más que nada, ¿no? Ajá, está siempre ahí a una hora. Siempre está a una hora, a veces sí. 50 minutos, otras. Por si acaso, ¿no? De menos un minuto. Y si echa a correr para atrás, ya jodido, ¿no? Si echa a correr, estamos acabados. ¿Dónde se supone que está ubicado ese reloj? Le damos un. Pues tendrán la mitad en Rusia, la mitad en Estados Unidos y el segundero los chinos. Los chinos, ya. Bueno, pues ahí lo tenemos desde Estocolmo, Man Machine Industries, su nuevo disco. Y bueno, vamos con más cositas. El pasado día 17 de enero, y de la mano de Century Media, veía la luz el debut de una nueva banda que desarrolla un thrash metal de nuevo cuño auténticamente desbordante. Dos exmiembros de Sodom, como son el batería Marcus Freeworld y el guitarra Bernd Kost. La otra guitarra está a cargo de un ex Suicidal Angels, como es Chris. Este nombre sí que es chulo. Sitsis. Vamos a dar por hecho de que el tipo es griego. Bueno, de hecho, Suicidal Angels. Suicidal Angels son griegos, sí, pues vale, sí. Ahí está el tema, sí. Y la banda la completa. Todos Popolo Paulo. Y Chris también, sí. Hay tres Chris. Y también hay tres Chris. Chris también es griego. Sí. Y bueno, la banda la completa en el bajo de Mark Hauschild y la poderosa voz de Ingo Bajonshak, que juntos responden al nombre de Bondith. Es que tanto Ingo como Inga suena poderoso, ¿eh? Poderoso, Ingo. Powerful. A tope de power. Ingo. Mingo, tócame Mingo. Tócame la Minga. Dominga, Inga. En Domingo, Ingo. Como digo, la semana pasada se ponía en tiendas este primer trabajo que lleva por título Rest in Violence. Complicado, sin duda, eso de descansar violentamente, ¿no? Pues como lo del fuego antes del incendio. Parecido. Título que es además el del tema que os dejamos y en el que colabora nada menos que la voz de Bobby Blitz Ellsworth. Vocalista mejor, de más nombres chulos. Venga. El vocalista de Overkill. Overkill. Ya, pero así que Overkill. A ver que sí. Bobby Ellsworth. Que sí. A ver, pero alias Blitz. Blitz y Pap. Ballroom Blitz. Así que cuidadito con las cervicales, siguiendo el ritmo de este Rust in Violence de los alemanes. Bondir. Yeah. Resting Violence, joder, qué discarral que se han sacado estos dos exmiembros de Sodom con este nuevo proyecto al que han llamado Bonded. Resting Violence, descansa en violencia, es el título tanto del tema que has escuchado como de su nuevo disco, tema en el que venía la colaboración de Bobby Blitz de Overkill. Más cercanos al death metal puro y duro, tenemos el álbum debut de unos finlandeses que los vamos a poner después de recordar Casimoto ese número de teléfono, porque hemos sobrepasado ya en dos minutitos el meridiano del programa, machote. Bueno, pues con machote me quedo. 976-525-645. Muy, recuerda, muy macho. Muy machos. Recuerda el que... macho. Ey, macho, macho, macho, men. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, pues nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomay.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, alias La Esencia del Mal, que lo tengo aquí a mi zurda. Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, señora y señor. Y señor. Eso es. Pero señor, señor no era muy del rock. No. No, lo digo por el fútbol. Bueno, es igual. Señora. El señor, el futbolista aquel el del Zaragoza. Ah, claro, me perdía yo ya. ¿A qué van las monjas, a qué van las monjas al fútbol? A ver al señor. Bueno, pues así tienes la alopecia, eso es que no me extraña. Sí, es que, claro, es que no puede ser, esto es un sin vivir. Que digo que tranquilos todos, porque lo de Javi Truman no había sido un cólico, o sea que está bien. Está bien el señor. Está bien, además como tiene bien las orejas nos escucha perfectamente. Correcto, así que, correcto. Y también nos escucha perfectamente vía Salto Mata Radio Rock, efectivamente, nuestra maciza galaica. Maciza tope de power. Nos está, como en Argentina, oyendo. Nos está oyendo. Está oyendo. Bueno, pues vamos, que para toda la peña que sigue oyéndonos, recordar que tenemos nuestra página de Facebook, por si ninguna de las opciones en vivo va bien, pues ahí tenemos, colgamos todas las semanas ese enlace a la página de Asalto Mata, donde viene incluido el podcast, donde podrás escuchar y descargarte el programa en MP3 siempre y cuando te dé la gana. Las redifusiones que hacemos todo, venga, va. Redifusiones en The Power. En Radio Mae, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. The Witching Hour. En The Witching Hour. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. ¡Aupa! Y bueno, continuamos. Si no me equivoco, creo que también nos están escribiendo desde Venezuela. Fíjate. Ahora, pues mira tú, si es que esto es internacional a tope. A tope. Un saludo para Carlos. Pues lo dicho, que nos vamos más cercanos al death metal puro y duro, ya que ahí tenemos el álbum debut de unos finlandeses que se hacen llamar Bloodfault. Un trabajo. ¿Bloodfault? Sí, eso no sé qué de sangre, porque esto viene en finlandés, porque yo aquí en el ordenador no lo tengo, pero vienen dos puntitos así, dos redoncheles encima de la de Bloodfault, plato de morcilla. De morcilla, más o menos. Un trabajo que con el título de Slice to Perfection pondrá en las tiendas el sello Inverse Records. Que lo pondrá el al revés. En la serie. No sé si lo pondrá no podía evitarlo. Al revés o al derecho, el caso que será el próximo 28 de febrero. Un trabajo de música bruta y sangrienta que está pues cortada a la perfección, tal como nos dice su título. Tal y como reza el título del disco, un tema como The Final Nail, que es algo así como el último clavo, nos dará una idea de la macabra genialidad. Exacto. Pablo clavó un clavito, que clavo Pablito. El que le pusieron los Blaspalt. Los Blaspalt, exacto, pues sí. Pues eso, genialidad macabra la que poseen estos finlandeses que responden al nombre de Blaspalt. Pablito. Y que suenan así. Macabra. Macabra, top. We'll be right back. ¡Que te van a echar el guante! ¡Corre! Hostia, ahora que mencionas al corre, corre. Nos habían pedido algo de leño por ahí, ¿no? Bueno, pues luego en el giro, cuando dejemos de poner todos estos desalmaos, pondremos ese temita de leño que nos había pedido nuestro amigo Javi Alonso. Así que, bueno, vamos a continuar con más cosas. Hemos escuchado Black Pearl desde Finlandia, cortado a la perfección. Slice to Perfection. Así se titula este disco, en el cual venían temas como The Final Nail, que es el que acabas de escuchar. Y seguimos por tierra de Finlandia. Y ahora algo más veterana, una banda que ayer ponía a la venta su segundo trabajo, un proyecto llevado a cabo por Tuomas Soukonen, la mente maestra de los nórdicos Wolfheart, y que se hace cargo de todos los instrumentos en este proyecto. Solo tira de manos externas para la voz, que en esta ocasión ha contado con un tipo llamado Mikko Eikila, del cual no conocemos pasado previo. Pero que lo hace de sí, hombre, hacía humor en España, ¿no? Humor, no era el del teléfono. Hola, está el enemigo. No ese Gila, ese Gila. Qué grande que era Gila, Grandísimo. No sé lo que se han perdido los suecos. No me extraña que tenga tantos suicidios porque no han tenido un Gila en su vida. Claro. No es lo mismo Meikila que Gila, ¿no? No, no, no es lo mismo. Ahí tienen Gilis. Ahí habrá Gilis y tal, pero Gilas no. Waves, olas, es el título de un trabajo. Olas a ti también. Olas aquí también. Olas a todos, se quedan todos saludados. Waves es el título de un trabajo que ha tardado nada menos que 14 añitos en dar continuidad a su debut. O sea, se lo ha tomado con calma. Qué gusto que tiene que tener, oye. Hay tanto tiempo en cocción. Tiene que tener un gustico. Esto sí que es doom, ¿eh? Como le hayan echado huesecico jamón, madre, qué rico. Lento, se hace con calma. Y que comprende, pues bueno, 8 temas de un doom de corte gótico realmente evocador y lindo. ¡Dum! Algo ¡dum! Con acento ¡dum! La M. Algo que podrás apreciar en Led Wings, el tema que abre esta nueva obra de Down of Solas. Bueno, pues ahí lo teníamos, Doom Melódico, desde Finlandia, de la mano del proyecto de Thomas Soukkonen, o lo que es lo mismo, Dawn of Solace. Y bueno, vamos con más cosas. Tras la cadencia finlandesa, nos vamos con la velocidad y el speed metal de los norteamericanos Midnight. Los de Cleveland ponían ayer igualmente su nuevo trabajo en las tiendas. Lo han hecho de la mano del sello Metal Blade Records y lo han hecho con el que es su cuarto trabajo de estudio, titulado Rebirth by Blasphemy, un disco que según su bajista y voz Jamie Walters, alias Athenar, es un renacimiento para hacer lo que quieras en la vida y ver que está por llegar. Y blasfemar a cascoporro. A cascoporro. Un álbum positivo, ¿eh? Que se trata de decir que sí, de arriesgarse. Que sí, me cago en Dios. ¿Eh? Aunque tengamos aquí títulos como este, que es el aviso del segador. O sea, cuidadín, que el de la guadaña te está soplando el cogote. Y noto su aliento ahí detrás, cerquita, cerquita. Bueno. Como dice el jardinero, seamos felices mientras podamos. Correcto, así es. El aviso del segador llevan avisando una temporada buena ya. Lo que los romanos decían ya hace muchos siglos. Carpe diem. Carpe diem. Así que Lorito, con la llamada del segador, que llega lo nuevo de los norteamericanos, Midnight. Live on Earth or die in hell. Pues ahí lo teníamos, este Warning for the Reaper, incluido en Rebirth of by Blasphemy. El renacimiento por blasfemia. Bueno, nos pedía nuestro amigo Javi Alonso vía teléfono hace un ratito. Ha pasado un rato, nos pedía algo de Leño y se lo vamos a poner. No ha dicho que quería en concreto. No. O sea, al menos siento que es una banda que para mí tampoco así. Pero voy a poner uno, un tema que para mí significó mucho, porque ahí, haciendo alarde de mi juventud, puedo decir que conseguí a verlos en directo teloneando a Miguel Ríos y la Luz Casal en la Romareda, fue aquello. Ya, buen concierto, ¿eh? Sí, yo era un puto crío, recuerdo que era un puto crío, que pero bueno, ahí estaba, ¿eh? Pero que de todos modos no te extraña que haya costado tanto rato poner a los leños, hemos tenido que plantar el árbol, sí. Ha tenido que crecer. Hemos cortado, hemos limpiado los sarmientos. Hemos tenido que talarlo. Hemos hecho algunas chuleticas, algunas morcillas. Un poquito curioso. Claro, claro. Y al final, pues el leño va. Leño. El tema, ¿por qué representa tanto para mí? Pues porque aquella gira la abrían con este tema. Vamos, no estaban quietitos. Para hacer footing de puta grande. Madre. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te van a echar el guante! Corre, corre. Eres un fugitivo en la lavada. Pues ahí lo teníamos. Se corre, corre de leño. Nos lo pedía Javi Alonso. Algo de la banda de Horrendo Mercado y compañía. Horrendo. Y así se lo hemos colocado, ¿no? Cumpliendo aquí siempre. Ya sabéis que los deseos de nuestra audiencia son órdenes para nosotros. Así que ahí lo teníamos. No, no inmediatas, no órdenes inmediatas. No inmediatas, no. Hemos tenido que buscarle el huequecito, puesto que nos lo ha pedido justo cuando iniciábamos nuestra sección de Metal Cafre. Y claro, pues Rosendo y los suyos no dejaban de ser cafres tampoco, eran de mucho cuidado también, Sí, sí, unos guturales, corre, guturales, corre, corre, corre. Muy de cabra también. Bueno, Guturrurales. Cucurrucutú paloma. Ahí lo teníamos, venga, vamos que no vamos. Dos minutitos nos quedan para la última media hora de emisión. Casimoto, recordamos el número de teléfono: 976-5256-45. La rima para el que la quiera. Y venga, por el que no vamos. Y decir que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, lo tengo aquí a mi zurda, y que es la siguiente: Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Correcto. 24 horas de programas de nuestro rollo musical en tu pinche idioma, para que lo disfrutes tanto en directo como vía podcast en nuestro espectacular reproductor de podcast de cada uno y todos de los programas que en esta parrilla de emisión muchos aparecen. Muy muchísima radio y muy mucha online. Mucho online, bien. Y, bueno, y muchos españoles. Y nos gusta pequeño Sampo, que hace cosas. Hace cosas. ¿Cómo la gocé en su día? Bueno, antes de gozar. ¿Dónde vas? ¡Ay, país! Los maños del metal, que van, que corren, que se avienta, claro. Después de escuchar el corre, corre del leño, ¡ala, venga! Canta, Casimoto, canta. Esca, canta. que se así el mal espantas. Sí. Redifusiones. Y nuestra página de Facebook. Donde toda la semana subimos el audio del programa, inserto en la página de Salto Mata, para que puedas descargarte el programa en MP3 o escucharlo en ¿cómo se dice eso? En streaming. Acentúa la G, que se te ha olvidado. En streaming. Puedes escuchar nuestro programa en streaming y descargártelo en MP3 para castigar las orejas de tu vecina. MP3 acabado en SH. Acentuada la S. Si hicieses ya la subidita de cejas. Venga. Y bueno, y esas redifusiones casi en moto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. En la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves. ¡Viva en el horario de Ciudad de México! ¡Apa, Para todos los guachos ahí! ¡A tope, Bueno, ¿cómo la gocé en su día con el debut de los neozelandeses Devil Skin? Que después de publicar un segundo álbum igualmente bueno, pero sin la pegada del primero. Ahora la banda de las Antípodas regresa con nuevo disco, que de momento es una incógnita, pero el single, aquí tengo a los dos energúmenos riéndose. Yo no sé qué es lo que he hecho. Nos estamos perriendo. Tú prepublicas y nosotros nos perreímos. Pepe publica. ¿Qué he dicho? Pepe publicaron. Pepe publicaron. Ay, Dios mío. La chuleta, lo que tiene. Luego te ve la chuletilla y tal y se. Que te has puesto en la chuleta te has puesto publicar. No, publicaron. Bueno, pues eso, que sacaron un debut impresionante y después publicaron un segundo álbum que pasó más bien sin penas ni gloria y no tenía la pegada de ese primero. Ahora la banda de las Antípodas regresa con un nuevo disco que de momento es una incógnita, pero el single que nos ha llegado por mediación de Focusion no pinta nada mal. Crowd es el título de ese single que vendrá incluido en el que va a ser el tercer disco de la banda y al que han titulado Red. Y que verá la luz el próximo 20 de abril. Así que ahí va un adelanto de lo que va a ser ese nuevo trabajo de The Devil Skin. Titulado, pues eso, Red, como el de Barricada, ¿no? Rojo, rojo a tope de power, y, así que venga. Y en 20 de abril, como los cercas cortos, muy bien. Ahí estamos. Corrode. Pero del 90. Corrode. Y esto es de 2020, 30 años después. 30 años. Corrode. Devil Skin, desde las Antípodas, Nueva Zelanda. Yo es que he contado y había 12 P's en el texto. Es normal. Teníamos Devil Skin, esto está incluido en Red, es su nuevo, su primer single, es el que has escuchado, titulado Crowd, y que verá la luz para primeros del mes de abril. Bueno, primeros no, finales, el 20 ya es en mediados finales, Bueno, bueno, teníamos, continuamos con más cosas. Recordad, grande, grande, lo nuevo de Devil Skin, de momento el single promete. Veremos cómo va en el resto del disco. ¡Ansia viva! Por la salida del nuevo trabajo de las suizas Burning Witches. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué grandes! Disco que está fechado para el próximo 6 de marzo vía Nuclear Blast, sello que nos ha enviado ya su nuevo single titulado Sea of Lies. Mar de mentiras. Todo un mar de mentiras para un tema completísimo que a una fuerza, guerra y melodía, con diferentes tempos en pose de una velocidad que se hace protagonista del tema y que, bueno, viene incluido en Dance with the Devil, que es el título definitivo del que va a ser el tercer álbum de las nuevas maestras del metal. Un disco en el que ha colaborado en la producción nada menos que Schmier, vocalista de Destruction, algo que lo dice todo respecto a lo nuevo de Burning Witches. ¡Qué grandes Burning Witches! Sea of Lies, ese mar de mentiras, es el single que nos adelantan, segundo ya, de lo que va a ser el nuevo trabajo de las suizas, que va a titularse Dance with the Devil, bailar con el diablo. Baila, baila. Baila, baila, baila. Jodete y baila. Puta diabla. Bueno, lo que ahora nos ocupa es un nuevo trabajo en solitario de Fátima, la vocalista de los peruanos Mandrágora, y que responde al sobrenombre de Nat Hammer. Con estos créditos presenta ante los metalheads de todo el mundo su primera obra de larga duración, tras su debut en forma de EP de hace poco más de 2 años. Con título homónimo y trabajado desde la independencia, verá la luz el próximo mes de mayo este disco que nos ha hecho llegar la promotora de cine Aholic. Y como adelanto, os dejamos un buen tema con este titulado Gypsy, que nos vale para conocer el saber hacer en solitario de esta peruana llamada Nat Hammer. Esa gitana guapa. Ope. Bueno, pues ahora tenemos Gypsy Gitano, gitanaco malo como el que tengo aquí, el vecino de los gitanicos, lo tengo aquí a la zurda del armero. La ¿y cómo se llamaba esta? Natalia Hammer. Sí, sí, está bien, la zagala, eso es. Ay, tenía una percusión muy buena. De la peruana, sí. Es peruana ella. Una Hammer. Realmente se llama Fátima y tocaba y cantaba con Mandrágora. Mandrágora, eso está la muy bueno. Yo me hago infusión de Mandrágora todas las mañanas. Sí, claro. Bueno, lo tenemos. Vamos a continuar con más cosas. Los alemanes, liderados por la voz de Urban Breed, tiene su nuevo disco preparado para que vea la luz el próximo 31 de enero. Llevará por título Suite 226 o 226. Como está, el apellido del de antes, Chuchusix. Y está producido por Mika Jussila y la propia banda. Cuarto trabajo al que le separan 2 años largos de su anterior obra y que continúan con la característica forma de ejecutar sus temas. Un tema de corte melódico con cierto aire de hard rock. Como es habitual, será el sello FM Records los encargados de poner ese disco en las tiendas. Un álbum del que os adelantamos un tema como este, Solitude Etude, que han firmado. Solitude Etude. Y que lo han firmado los alemanes de Sirius Black. Negros, pero en serio, pero en serio. En serio. No te creas que son negros. Negros. Muy como, serio. Como, muy la negro. Como la noche, sin farola. Lessons, listen to it. I've soft spoken demons. Solitude de Tooth es el tema que viene incluido en Sweet 226, que es el nuevo trabajo de Sirius Black. Cosa seria y negra. Oye, oscura. ¿La banda esta cuánto tiempo tiene? Pues tiene unos añitos ya, son del 2010, me parece. Del 2010. Es que te iba a decir ahora que cuatro discos con este. Se me ha venido así a la. Al cerebelo. Al regorgocho de la cabeza. Al regorgocho de la cabeza. Porque te iba a preguntar porque si eran muy viejos, ¿no? Pero es que el nombre es un poco curioso porque pronunciándolo es que pronunciándolo normal. ¿Cómo es normal? Es igual que un personaje. Porque lo de la normalidad es relativa, ¿eh? No, es que me ha venido. Mira que ya lo hemos puesto muchas veces, pero me ha venido. Es que es igual, el nombre es igual que el de un personaje de Harry Potter. Oh. Y encima el tío que sale en la portada del disco es que es clavado al tío de Harry Potter. Ah, pues no, I don't know. Es que como en la radio no vemos las portadas, pues no habíamos caído. No, la portada sí que la veo yo. Es que hay un personaje que se llama Sirius Black. Sirius. Y digo, igual es un juego de palabras. Ese es el profesor ese de la batuta. Es uno que tiene... ese es el del conciertazo de la 2, te estás equivocando. Ese es el concierto de Navidad, joder. Siempre que lo interpreta el actor este tan famoso que murió hace poco. Este es otro. Otro actor, el serio negro, el negro serio. Serio negro, negro y oscuro como la noche. Hombre, hay otra banda que se llama Fantastic Negrito, que es la versión. Fantastic Negrito. Hace blues. No es para nada pues lo mismo, pero están nada. Emparentados. Ahí está. Puede ser. No sé si salía de Harry Potter, pero si te sirve de algo. A lo mejor la suite esta está en el colegio hecha de Harry Potter, no lo sé. La suite 226. Igual es una cámara de esas de que te llevan al otro lado. Claro, una cámara de esas. De estas que te ponen ahí con. O el pilón ese de la estación que te. Con los elfos y flip-flar, ese. Una habitación que te lleva. Que te lleva al pasillo seriamente oscuro. Seriamente oscuro, sí. Al final, oscuro como una noche sin farolas, y sin luna. Más negro que el copón. Ni estrellas, ni nada. Más negro que el negrito ese del blues. Fantástico negrito, ¿no? Muy bueno, fantástico, pero muy negro el tío, muy negro. negro. Más tiznado. Bueno, pues con el tema que viene ahora nos despedimos de la audiencia de Asalto Mata porque restamos cuatro minutitos para el final del programa. Nosotros nos alargaremos con el clásico nada más. A la que les voy a contar un chiste. Ya que así venga, acabamos. Ya, va. Dice, venga, hijo, ¿qué has aprendido ahora que se te ha caído tu primer diente? Y hace, que no te tengo que volver a interrumpir, papá. A la que se la lleven puesto para la semana que viene. No se me va a olvidar nunca. Bueno, ayer se ponía en circulación el nuevo trabajo del proyecto conjunto que llevan a cabo dos vocalistas como Michael Box. De vos, perdón, es que está. Espera que la regla. Rápida estamos, no nos ha dado tiempo a decir nada. Pero vos con V. Con dos S, aquí es con dos S. Vos en inglés es con B, con dos S también. Vos. Vocalista de Mad Max y Mark Sweeney, que es del vocalista de Crystal Ball, que han vuelto a contar con un gran elenco de invitados, tales como Mickey D de Motorhead y Anders Johansson a la batería. Guitarras como Joe Tafola, Vinnie Muro, Bruce Kulick, entre otros. Sí. Y vocalistas como Michael Sweet, Giannis Papadopoulos, los Papadopoulos en hacer acto de presencia. Perry McCarthy de Warrior. Solo hay que solicitarlo. Michael Borman, Ronnie Romero y un sinfín más. Para un tema como Revolution, que es el que os vamos a poner, han contado con Frank Beck, que es el actual vocalista de Gamma Ray. Parece ser que está haciendo una labor de ayuda ya a Kay Hansen, que debe estar el pobrecito ya chipo el pelín cascado. Hombre, ¿no? Tampoco ha tenido una voz muy portentosa nunca Kay Hansen, ciertamente. Pues este muchacho es el que colabora en este tema que vamos a escuchar. Con el título de Nature Strikes Back sale este. De hecho, está golpeando, pero a base de bien. La naturaleza. Gloria. Aquí, Gloria. Gloria a tope en la costa del sol. Ahí va cuanto aire. Gloria. Ahí va cuanto aire, ¿no? Ahí va cuanto viento. Gloria. Sale. Me ha regado el sarmiento. Gloria. Y tanto que se lo ha regado, está como para aprender. No, todo ahí. Que no para hacer, no hacer broma. No es para hacer risas, ¿eh? Pero bueno, yo estoy aquí pero estamos. Pues bueno, Nature Strikes Back, que sale este nuevo disco de Wolfpack, y tal como he comentado, Revolution es el tema que os dejamos. Dale al play, Casimoto, ahí lo tenemos. He aquí lo nuevo de Wolfpack. El himno de Vox. Ay, ¿ves cómo venía, claro, con ramalazo? Claro. Ay. Revolution, a tope. Ahí está, el aguilucho. ¡Españoles! ¡Franco ha vuelto! ¡Oh, qué pena! Ya se ha ido. We'll be right back. Bueno, José, lo teníamos. Estamos aquí buscando. Hemos escuchado Wolfpack. Su nuevo trabajo que se titula Nature Strikes Back. La naturaleza golpea de contraataca. Nuevo. Contraataca. O contraataca. Tradúcelo como quieras. Como el imperio. Como el imperio. Strike Back. Sí. El imperio contraataca. Aquí está. Estaba buscando porque ya tiene el ordenador. Mira, el ordenador del armero que no es viejo. Pero ya empieza a dar por culo y me viene justito ya a la batería para pasar 3 horitas de mierda. Venga, tío, sin red, aquí, a lo vivo, aquí, va. A tope de power, va el armero. ¿Qué chorradas hay que decir? Yo me encargo, venga. Vamos. Hala, Javi, enchúfamelo ahí. Venga, enchufa ahí. Venga, que vamos, que no por vamos. Tontada será, tenemos aquí para dar y vender no, y regalar. Que no nos queda ya nada, que vamos a poner el clasicote, que lo pone el armero desde el portátil. Que y tengo estamos ya en el tiempo extra del podcast. Exacto, a ver si va a ocurrir aquí que en esto. Pues que nos vamos con el clásico, nos pide aquí nuestro amigo Javi, que se está siempre ávido para. A la hora de pedirnos el clasicote y nos pide algo de Judas Priest. Blood Skies. No le voy a decir que no. Venga, pues uno me pide el grupo, el otro la canción. Pues vamos. Blood vamos Skies, a buscarla. Creo que era el Ram It Down. Del Ram It Down, sí señor, eso estaba ahí. Álbum del 88, el si no me equivoco. Anterior al Pain Killer. Correcto, sí, señor. Sí. Que esos cielos teñidos de rojo sangre. El armero lo va a poner de su portátil. Clasicazo en Senderos del Rock. A ver si estamos ahí. Sube la pista, pichón, que está ahí sonando. ¿De qué año has dicho que era? Del 88. Una rima muy ávida para muy ávida, muy sí. Grande. Rima, por ejemplo, con coliflor. Casi 8 minutitos de clásico. Con 8 sí que rima, ¿ves? De un álbum hecho en el 88. Por el culo de la embrocho. Bueno, Rammy Town. Ahí lo teníamos, está muy grande. Como vienen las nubes de tormenta roja. La gloria. Ahí está, ahí está, como suena la sangre, ma, qué madre, miedo. Los cielos teñidos de sangre. Blood Red Skies. Temazo, impresionante, clasicazo en Senderos del Rock. Judas Priest. Mira cómo mide, ahora va a empezar a cantar el Halford. Tú, justo se ha callado para que cante el hombre, ya verás, ya. El pelagato. Ahí lo tiene. I move around, keeping to the shadows. Life hangs by a thread, and I've heard it said that I'll not see tomorrow. Watch you, watch you flying, watch you flying, watch you flying. Me crazy, me vuelve loco. Nena. Bueno, que esto se acaba, chicos. Que esto ya no da para más. Que no hemos sobrepasado unos minutillos. Vamos ya, a quedarnos más rato, Armero, más rato. Venga, calla, que enchufo el chisme otra vez. Pero no, tache que no, que nos vamos, va. Venga, que nos vamos a echar un café. Venga, con gotas o con lo que sea. ¡Con chorradita! Venga, tú sí que eres chorrada, yo, tú. Yo. Bueno, chavales, que nos vamos, que el tiempo se acaba. La semana más. Sí, se puede más. Más y muchos españoles. Y muchos más españoles. Y nos gusta porque busca hacemos cosas. Porque hace cosas. Hace cosas. Cheña, chicas y chacos, nos vamos. Hasta siempre, amigos. La semana que viene más. Sé malo, muy malo. Que se lo pase lo mejor. Agur, mon agur. Y larga vida. Rock and roll. Con la gente de la R.